Hija, ya que vas a ver a tu novio, acordate que deben cuidarse. Vos con las pastillas anticonceptivas para tener más seguridad y él con el preservativo. Sí, mamá. Siempre recuerdo tomar todos los días las pastillas anticonceptivas. Por las dudas, si es que ocurre algún accidente. Muy bien, hija. Me alegra que tome las precauciones necesarias. Un cuidado más no está de más. Tomar las pastillas anticonceptivas.